Praise the Lord. Gloria al Señor. We say praise the Lord. ¿Podemos decir la gloria al Señor? Gloria a Dios. Are you glad that you're in the house of God? Amen. ¿Está contento de estar en la casa del Señor? Amen, amen. We just want to thank the Lord. Queremos agradecerle al Señor. What he done so far, so ready. Por lo que ha hecho hasta ahorita. What he done last night. Lo que hizo anoche. What he's going to do. Y lo que va a hacer ahora. Amen. Do expect great things from God. Esperamos grandes cosas de Dios. Who needs a blessing? ¿Quién necesita una bendición? Who came to receive something from God? ¿Quién vino a recibir algo de Dios? Si vino a Dios. That God wants us to receive. Es porque Dios quiere que recibamos. I believe just how God started last night. Yo creo que como Dios empezó anoche. I believe God does have something special for us. Yo creo que el Señor tiene algo especial para nosotros. God wants us to realize. Él quiere que nosotros nos demos cuenta. God wants us to step in. Step in. Quiere que nos entremos adentro. To receive everything that he has. Para recibir todo lo que tiene. Before we got here tonight. Y antes que llegáramos esta noche. God knew who was going to be here. Dios ya sabía quién iba a estar aquí. But God wants us to receive everything. Pero Él quiere que recibamos todo. Hold nothing back. Y que no detengamos nada. But receive everything. Pero que recibamos todo. Hallelujah. Gloria a Dios. When you want something real bad. Y cuando usted desea algo demasiado. How bad do you want it? ¿Qué tanto lo desea usted? Hallelujah. Maybe when you was little. Tal vez cuando usted era pequeño. When the Christmas present was under the tree. Cuando tenía los regalos ahí debajo del árbol de Navidad. Who was ready to wake up in the morning? ¿Quién estaba listo ya para despertarse en la mañana? Open the gift. Abrir los regalos. Amen. Hallelujah. Them presents good. Y los presentes son buenos. But God has presents for us tonight. Pero Él tiene regalos para nosotros esta noche. He just wants us to come to receive. Y Él quiere que vengamos y los recibamos. All the things that He has for us tonight. Todo lo que tiene para nosotros esta noche. To step in. Que agarremos y entremos. Everything that God has. Y tomemos todo lo que Dios tiene. God's presence has been with us. Y la presencia de Dios ha estado con nosotros. He has something special for us. Y Él tiene algo especial para nosotros. Hallelujah. And God asking us, y Dios nos está pidiendo, how bad do we want? ¿Qué tanto lo queremos o deseamos? Hallelujah. We want everything that God has for. ¿Quiere todo lo que Dios tiene para nosotros? Don't leave the same way you came. No se vaya la misma forma que vino. Saying God changed me. El mismo Dios me cambió a mí. Saying Lord, I need you. Dígale, Señor, te necesito. I need your spirit. Necesito tu espíritu. Hallelujah. That God is good. Dios es bueno. Can we say that God is good? ¿Podemos decir todo, Dios es bueno? Dios es bueno, amén. Can we say that one again, once again? God is good. Digamos una vez más, Dios es bueno. Dios es bueno. Praise the Lord. Gloria al Señor. Just going to ask each one tonight. Le voy a pedir a cada uno de ustedes esta noche. To turn to the book of 1 Corinthians. Que abran la primera carta, primera de Corintios. Chapter 5. En el capítulo 5. Verse 1 through 7. Verso del 1 al 7. Amen. You dare say praise the Lord. Y cuando esté ahí, dígale gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amen. You dare say praise the Lord. Cuando lo tenga, dígale gloria al Señor. Gloria a Dios. 1 Corinthians, Primera de Corintios, chapter 5, capítulo 5, 1 through 7, verso del 1 al 7. The word says, la palabra de Dios dice, it is reported, de cierto se oye, commonly that there, que hay entre vosotros, is fornication among you, fornicación, and such fornication, y tal fornicación, as is not too much. ¿Cuál y aún se nombra? As name among the Gentiles. Entre los gentiles. That one should have his father's wife. Tanto que alguno tema la mujer de su padre. And ye are puffed up. Y vosotros estás hinchados. And have not rather more. Y no más bien tuviste suelo. That ye that have done this deed. Para que fuese quitado del medio de vosotros. might be taken away from among you. El que hizo tal obra. For I bury as absent in body, y ciertamente como ausente con el cuerpo, but present in spirit, más presente en espíritu, have judged all ready. Ya como presé juzgado, as though I were present, al que no está así acometido, concerning him, al que ha cometido, that has done this deed, que ha hecho esto, in the name of the Lord Jesus Christ, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, when we are gathered together, juntado vosotros, in my spirit, y mi espíritu, with the power of our Lord Jesus Christ, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, to deliver such as one, el tal cual se ha entregado, and to Satan for the destruction of the flesh, a Satanás para muerte de la carne, that the spirit might be saved, porque el espíritu sea salvo, in the day of the Lord Jesus, en el día del Señor Jesús. Your growing is not good. No es buena vuestra jactancia. Know ye not that a little leaven, no sabéis que un poco de levadura, leaveth the whole lump, leuda toda la masa, purge out therefore the old leaven, limpia pues la vieja levadura, that ye may be a new lump, para que seáis nueva masa, as we are unleavened, como sois sin levadura, for even Christ, porque nuestra Pascua que es en Cristo, our Passover, por nuestra Pascua, is sacrificed for us. Dios les bendiga. At this time, a esta hora, that Paul saw, lo que Pablo miró, a situation, una situación, at the church of Corinth, en la iglesia de Corintios. He was telling them, y él les estaba diciendo, that he told them that they had their father's wife, que tenía alguien la mujer de su padre, that he saw the situation, y él miró tal situación. But in verse 2, pero en el verso 2, when he was addressing the situation, cuando él estaba corrigiendo la situación, that they puffed it up, dice que se hincharon. Puff means to get mad. ¿Qué hace que se enojaron? To do. Es decir, se pusieron así. But see, they did not want to obey. Pero es que quería que obedecieran. And there's many times, y hay muchas veces, that maybe a certain situation, que tal cierta situación, might be happening at the local church, que nos pase en nuestra iglesia local. But as Paul was dealing with this situation, pero conforme Pablo tomaba esta situación, he wasn't just doing it, él no solamente lo estaba tratando, just because he had the authority to do it, porque tenía la autoridad de hacerlo. But he was worried about their souls, pero estaba preocupado por el alma de ellos. He wanted them to make it to heaven, él quería que ellos llegaran al cielo. He wanted them to stay on the right path, que estuvieran en el camino correcto. Many times, muchas veces, we get corrected in the Lord. Cuando somos corregidos en el Señor. This flesh don't like to be corrected. Esta carne no le gusta ser corregida. But it will be worth it after all. Pero va a valer la pena después de todo. When we make it to heaven. Cuando entramos al cielo. When we say God. Digamos Dios. And the title of this message tonight is, y el título de este mensaje en esta noche es, kill all the flesh, matemos toda la carne. Amen. Me today, muchas esta vez, does not want to kill the flesh, no quiere, dice, no les importa la carne. Me wants to claim God, y proclama esta santidad, and they're still walking the things of the world, y todavía caminan a las cosas del mundo, to walk in the of the flesh, caminan en las cosas de la carne. But the Bible says, pero la Biblia dice, that we cannot serve two masters, que no podemos servir a dos señores. We must love the one, debemos de amarle a uno. We must hate the other, y vamos a aborrecer al otro. And as what Paul said, y como Pablo lo dijo, he said, I die daily, dice, yo muero diariamente. He knew what he wrote, él sabía lo que escribió, because he was willing presencia de Dios. And God wants us to surrender. Él quiere que nos rendamos. To be obedient. Seamos obedientes. What he has for us. Lo que quiere para nosotros. He wants us to kill that flesh. Quiere que matemos esta carne. That flesh should not want to die. Y esta carne no quiere morir. But we gotta say God. Pero vamos a decir a Dios. Cut it out. Oh, córtala. We can't have our foot. No podemos tener un pie. In the kingdom. En el reino. Then the other foot. Y el otro pie. In the world. En el mundo. We gotta make up our minds. Debemos de decidir nuestra mente. We gotta surrender all to God. Vamos a rendirnos todos a Dios. Many makes excuses. Muchos ponen excusas. And it's just too hard to serve God. Es demasiado duro servir a Dios. Dios habla serios negocios esta noche. Gloria a Dios. Many just thinks, muchos, they're getting away with it. Creen que pueden escapar. But as everything that was happening, pero como todo estaba ocurriendo, in the late 1980s, a los finales de los 90, but in the early 1990s also, y también a los principios de los 90s, and see, me. And as God spoke to the church at that time, como Dios le habló a la iglesia en esos tiempos, he said, él dijo, my church, mi iglesia, shall be led by my spirit. Tiene que andar conforme a mi espíritu. Some just faint. Algunos piensan. My pastor don't know about it. Mi pastor no se da cuenta de ellos. Santo. My parents don't know about it. Mi padre no se da cuenta de ellos. Many times they think they got it hidden. Muchas veces creen que lo han escondido muy bien. As Ananias and Sapphira. Como Ananias y Zafira. They thought they had it covered. Pensaron que ellos ya habían cubierto todas las partes. But see, God saw the picture. Pero Dios había mirado ya el panorama. It came to the surface. Y salió a la luz. Ananias and Sapphira. Y Ananias y Zafira. They brought the ghost. Dice, vendieron sus cosas. But before this. Pero antes de ello. They thought they had it covered. Ellos pensaron que podían esconderlo. Nobody don't see it. Nadie se dará cuenta. But they did not know. Pero lo que ellos no se habían dado cuenta. Thank God Almighty. Que Dios todo poderoso. What happened? Pero qué pasó? They get rid of the ghost. Hallelujah. The Bible says, la Biblia dice, that fear fell upon the church. Que temor cayó sobre la iglesia. Sí, amén. Some say, algunos dicen, that won't happen today. Eso no va a ocurrir en estos días. Can we say that? ¿Podremos decir eso en realidad? We don't know what it's going to take. No sabemos lo que va a tomar. Amén, amén. Some say. Algunos dicen. I want to see the things of God. Yo quiero ver las cosas de Dios. I want to see the mighty. primitiva. The church of the Bible. La iglesia de la Biblia. Why did they see a mighty move of God? Querían ver un movimiento poderoso de Dios. They was walking. Ellos caminaban. In the spirit of God. En el espíritu del Señor. They was doing what God wanted them to do. Y hacía lo que él quería que hicieran. All the flesh was killed. Toda la carne había muerto. And they was following God. Y ellos seguían a Dios. Tonight. Y el Señor nos dice esta noche, do we want the things of God? ¿Tú quieres las cosas de Dios? Aleluya. And as I said, y como dije, some have said that won't happen. Algunos dicen eso nunca va a ocurrir más. With Ananias and Sapphira today. Como le pasó a Ananías y a Zafira. But the fear fell upon the church. Pero el temor vino sobre la iglesia. Lord, you help me to say this the right way. You think about it. Piénsalo, medítalo. Remember our assemblies. Recuerda nuestras asambleas. When the Holy Ghost, cuando el Espíritu Santo, would give out a message, daba un mensaje, there was silence. Había señales in that assembly, en esa asamblea. Lord, help me to say this the right way. Ayúdame, Señor, a decir esto correcto. We need reverence. Necesitamos reverendos. We need reverence of God. Necesitamos esa reverencia de Dios. God is ready, church. Dios está listo, iglesia. He wants to pour out His Spirit upon us. Él quiere depositar su espíritu sobre nosotros. But God is asking us. Pero Dios nos está pidiendo. Are we willing to surrender all? Estamos dispuestos a rendir todo. Are we willing to give it all to Jesus? Para darle todo a Jesús. When Jesus came upon this earth. Cuando Jesús vino a esta tierra. He gave up heaven. Él dio, él dejó el cielo. Church, es tiempo, iglesia. No more playing around. No más juguemos. Man. There might be some here. Tal vez hay algunos aquí. That might sing the mighty move of God. Que han visto el movimiento de Dios. Is there anyone that's ever experienced the mighty move of God? ¿Había alguien aquí que ha experimentado antes el movimiento de Dios? If there's anyone waiting. Oh, yeah. ¿Se ha habido alguien aquí que lo ha mirado? Mueva su mano. God wants us to experience it. Dios quiere que lo experimentemos. Sí. Lord, help me. Ayúdame. Oh, yeah. Not just to go in the format. No solamente, simplemente en el decir. I know we got to have programs. Yo sé que tenemos que tener programas. We got to be decent in order. Y tenemos que tener decencia y orden. But what we need today. Pero lo que necesitamos ahora. What happened in 2 Chronicles. Lo que pasó ayer en primero de Corintios. When Solomon prayed. Dice que, perdón, Crónica, cuando Salomón oró. The fire fell down from heaven. El fuego cayó del cielo. The Bible says. La Biblia dice. Tiene para nosotros. They could not even go. No podía ni siquiera ir. Into the temple. Al templo. Because the glory. Porque la gloria. Was too strong. Era demasiado fuerte. Just imagine. Imagínate. When we come to service one time. Que vengamos al servicio un día de estos. We can't even come into the house. Venimos a la casa del Señor. Because the power. Porque el poder is too strong. Es demasiado fuerte. But the only thing we can do. Lo único que podemos hacer. Is bow down. Es hincarnos. And worship God. Y adorar a Dios. And give God the praise. Aleluya. Now we know. Porque sabemos. That we honor Him. Que honramos a Él. That God will do the work. Y hará el trabajo. Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. It's time to surrender all. Es tiempo de rendirnos todo. It's time to get everything. De dar todo. Aleluya. Unto the Lord. Al Señor. Many wants to hold back. Muchos quieren todavía detener ciertas cosas. You think about King Agrippa. Imagínese el rey Agrippa. He told Paul. Él le dijo a Pablo. You almost. Casi. Have me persuaded. Me persuadiste. To be a Christian. A ser cristiano. Something held him back. Pero algo lo detuvo. Some type of flesh. Algún tipo de carne. Many tonight. Muchos esta noche. Knows what God's word says. Saben lo que dice la palabra de Dios. But they're not willing. Pero no están dispuestos. To submit to God. Someterse a Dios. That God wants to, us to submit. Pero quiere que nos sometamos. To His word. A su palabra. To follow Him. A seguirle. But God, pero Dios wants us to be willing. Quiere que estemos dispuestos. No, nothing, babe. Y que no detengamos nada. Some say, algunos dicen, that I don't know. Que no lo sabemos. Some say tonight, algunos dirán tal vez esta noche, I don't know what to do. No sé qué hacer. As an example, como ejemplo, when I first got saved, cuando fuimos salvos la primera vez, I didn't know too much of the things of God. Yo no sabía muchas de las cosas de Dios. But it was the work that God done in me. Pero el trabajo que Dios había hecho en mí. Some says, algunos dicen, I just don't know what to do. No sé qué hacer. But when God does the work in your heart, pero cuando Él hace un trabajo en tu corazón, He starts doing something. Él empieza a hacer algo. Lord, help me to say it the right way. Ayúdame a decir lo correcto, Señor. You don't have to be. Sometimes we need to be taught. A veces tenemos que ser enseñados, sí. But when God does the work in us, pero cuando Él empieza a hacer un trabajo en nosotros, we know what His word says. Empezamos a ver lo que dice su palabra. It's not just the do's and don'ts. Es no simplemente hacer y no hacer. But it's because, pero es porque, we want to be obedient. Queremos ser obedientes. And pleasing. Y agradarle. Unto the Lord. Al Señor. We want to follow His word. Queremos seguir su palabra. Because we love Him. Porque le amamos a Él. He said, y Él dijo, if you love me, si te amare, keep my commandments. Guardar mi mandamiento. Algunos dicen, some says, I just don't believe what you believe. Yo no creo lo que tú crees. Some say that. Algunos dicen así. Some say. Algunos dicen, you just see it wrong in the scriptures. Tú simplemente lo estás mirando incorrectamente en las escrituras. But it's not. We don't see it wrong. Y no es como nosotros lo queramos ver. It's not what we believe in. No es lo que queramos creer. But it's what the word of God teaches. La palabra de Dios enseña. We'll keep His word. Guardaré mis mandamientos. Because we love His word. Porque amamos su palabra. When God tells us to do something. Cuando nos dice que hagamos algo. Sometimes we might say, God. A veces decimos, Dios. I can't do that. No lo puedo hacer. We'll make excuses, maybe. Y hacemos excusas. But what happened with Moses? Pero qué le pasó con Moisés? He couldn't talk clear. Dice que no podía hablar bien. Try to make excuses. Usaba una excusa. But what happened? Pero qué pasó? God said, "I'll put the word." Dios dijo, yo pondré las palabras. In your brother's mouth. En la boca de tu hermano. When God tells us something, cuando Dios nos dice algo, He'll give us the strength. Él nos va a dar la fuerza. He'll give us to overcome it. Para poder vencer. Cristo. Amen. You search our hearts tonight. Y busquemos nuestro corazón esta noche. Sometimes, a veces, there might be things in our hearts. Hay cosas en el corazón. We don't know that it's there. Que ni siquiera sabemos que están ahí. But when we get into the presence of God, pero cuando entramos a la presencia de Dios, God will start revealing things to us. Él nos empieza a revelar cosas. Then we ask God. Y ahí le pedimos a Dios. Save this out of my heart. Saque esto de mi corazón. As David said. Como David dijo. Purge. Purifícame. Lord, take it out. Sácalo. You think of this. If you don't see the move of God like we used to. Y dirán, es que no veo el mover de Dios como antes. That fan, just imagine once there. Pero imagínese un ventilador aquí. If it's not plugged into the outlet. Si no está conectado al enchufe. That fan does not do us no good. Ese ventilador no va a hacer nada. Amen. But we plug that fan into the outlet. Si lo conectamos a la pared. That fan starts to move. Empieza el ventilador a moverse. We start feeling that wind. Empezamos a sentir el aire. Hallelujah. Gloria. Hallelujah. The Holy Ghost. Y el Espíritu Santo. Is the outlet tonight. Es el enchufe esta noche. When we plug into the Holy Ghost. Cuando nos conectamos al Espíritu Santo. When we stir the gift inside of us. Sí, que cuando ponemos el Señor. That's where we will see the face of God. Estamos aquí. That people will say, hay gente que dice, this is what God used to do. Esto es lo que Dios hacía antes. And I hear stories. Y escucho historias. And I love the history of the church. Y me gusta ver la historia de nuestra iglesia. But I just don't want to hear the history. Pero yo no solamente quiero escuchar las historias. But I want to experience. Pero yo las quiero experimentar. Do you want to experience yourself? ¿Lo quiere usted experimentar usted mismo? You can tell your family. Para que usted le diga a su familia. You can tell your children. Y le diga a sus niños. We made with God. Estamos con Dios. Esperando a nosotros. God is waiting. Dios está esperando. You think of Elijah. Y piensa en Elías. When the rain was about to come. Cuando iba a venir la lluvia. When it, the first time. La primera vez. Second time. La segunda vez. Third time. La tercera vez. Fourth time. La cuarta vez. Fifth. Quinta vez. Sixth time. Nothing. But on the seventh time. Pero la séptima ocasión. That he saw a cloud. Dice que empezó a mirar una nube. Of a man's hand. Como la forma de la mano de un hombre. And he said, prepare my chariot. Y él dijo, preparémonos. Church, iglesia. We went up the first time. Ya empezamos la primera. The second and third time. La segunda y la tercera. The fourth and fifth and sixth time. Cuarta, quinta y sexta. But now what we're doing. Pero lo que estamos haciendo ahora. We're going up the seventh time. Vamos a la séptima ocasión. That cloud is there. Y esa nube sigue ahí. God is telling us. Y Dios nos está diciendo. Yeah. Are you ready? ¿Está usted listo? Not just to say it. No solamente dígalo. The word says. La Biblia dice. That you worship me. Que me la, dice, me alaban de labios. With your lips. Solamente. Sí. But your hearts. Pero el corazón. Sí. Far from it. Está lejos de mí. God help us tonight. Que Dios nos ayude esta noche. Not just to say, Lord. Ay, no solamente digamos, Señor. Lord, I'm ready for your rain. Estoy listo para tu lluvia. But we're not preparing our hearts. Pero que preparemos el corazón. God is telling us to prepare. Dios nos dice, preparémonos. God is asking us tonight. Él nos está pidiendo esta noche. Are we ready for this? ¿Estamos listos para ello? Are we ready? ¿Estamos listos? As the early church. Como la iglesia primitiva. When they was going through persecution. Cuando iba por persecuciones. And all the things they faced. Y todas las cosas que tuvieron que confrontar. But when persecution was going on. Y la persecución iba alrededor. God's glory was falling. Pero la gloria de Dios seguía también. They weren't worried about the persecution. Se preocupaban de la persecución. But they was worried. Lo que se preocupaban ellos. They guessed the presence of God. Estar en la presencia de Dios. You think about former overseer. Piense o medite en los pasados supervisores generales. Brother A.J. Thomas. Hermano A.J. Thomason. And as he went up that mountain that day. Cuando subió esa montaña ese día. June the 13th. El 13 de junio. 1903. De 1903. Maybe. Tal vez. He was searching. Él estaba buscando. Maybe he did not know what was going to happen on that morning. No sabiendo qué iba a ocurrir esa mañana. But when he went up on the mountain. Pero cuando él subió a la montaña. He experienced something himself. Él experimentó algo él mismo. Sí, but when amen. He came down the mountain. Pero cuando él descendió de la montaña. He got into the presence of God. Entró en la presencia de Dios. Just one man. Solo un hombre. Encountered the presence of God. Entró en la presencia de Dios. Just imagine. Solo imagínate. If that mindset, si esa mente ya estaba dispuesta, would be on each member of the church, y está en cada miembro de la iglesia, saying God, dígale Dios, I'm not worried about nothing else, no me preocupo de nada más, but I'm worried about God to give you a present, pero me preocupo de estar en tu presencia, saying God, how long it might take, y no importa que tanto yo dilate, but God, but I want to get in your presence. Pero quiero entrar en tu presencia. What you have for us, God. Para lo que tienes preparado para nosotros. He has something great in store for us. Dios tiene algo guardado para nosotros. The enemy of our soul. Y el enemigo de nuestra alma. Does not want us to step into his glory. No quiere que entremos a su gloria. But God has said. Pero Dios dijo. Come on in. Salgamos. Come into my presence. Venimos a mi presencia. Hará su obra. Aleluya. Gloria a Dios. How great. Qué grandioso. Is our God. Es nuestro Dios. Amen. Aleluya. He is great. Él es grandioso. Amen. Amen. Amen. Can you wave your hand for that? ¿Puede usted levantar su mano para ello? How great. Gloria a Dios. Qué grande. Can someone testify the night? ¿Que alguien puede testificar esta noche? How great is he? Qué grandioso es él. Amén. He can deliver us. Nos ha liberado. Sí, amén. We was in bondage. De lo que estábamos nosotros esclavizados. Sí. We had the chains of Satan wrap around us. Teníamos las cadenas de Satanás alrededor nuestras. But when he came our way. Pero cuando él vino a nuestro camino. The chains fall. Las cadenas se cayeron. He can deliver us. Recuerda. Yo traté de buscarlo. I thought it was all in the world. Pensé que estaba todo en el mundo. I thought it was all in the drugs and alcohol. Yo pensé que estaba las drogas y en el alcohol. I thought that's what the fun was. Yo pensé que esa estaba la diversión. But the night. Pero la noche. When I got saved. Cuando yo fui salvo. God done a work. Deje que Dios haga la obra. And when God does that work, y cuando él hace la obra, we don't have. Lord help me. Ayúdame, Señor. When God does the work, cuando él hace la obra, God does the complete work. Dios hace una obra completa. Amén. Alama shika alama hai. Alama macha. He done that work, church. Él hace el trabajo, iglesia. I didn't have to go to a detox center. Yo no tuve que ir a desintoxicarme. He cleansed us. Él me limpió. And you might need a night. Y tal vez usted esta noche necesitas. A physical healing. Necesitas sanidad. Maybe a spiritual healing. Tal vez sanidad espiritual. Or maybe a mentally healing. O tal vez necesitas sanidad mental. But the same God. Pero el mismo Dios. That saved us. Que nos ha salvado. Is the same God. Es el mismo Dios. Can give us victory. Que nos puede dar la victoria. Hallelujah. One time. Una ocasión. I was going through a situation. Yo estaba por una situación. And it seemed no way out. Y parecía que no había salida. It seemed like I wasn't going to get the victory. Parecía que no había victoria. And I talked to the Lord. Y hablé con el Señor. And I said, Lord, I need your help. Y le dije, Señor, necesito tu ayuda. Lord, I need victory. Necesito la victoria. And God told me. Y Dios me dijo, I'm the same God. Yo soy el mismo Dios. That deliver you. Que te liberó. And it's time. Y es tiempo. Same God. El mismo Dios. No more. Digámosle no más, Señor. No más, Señor. God help us tonight. Ayúdanos, Señor, esta noche. Ayúdanos, Dios, esta noche. Sí, amén. Sometimes. Muchas veces. Muy en bondage. Cuando estamos, dice, en él. Satan does not want us to let go. Y parece que Satanás no nos quiere soltar. The flesh does not want to let go. La carne no nos quiere soltar. But it's time. Pero es tiempo. That we cut it off. Que la cortemos. It's time we cut it off. Santo. Tiempo que la cortemos. It's time saying God. Tiempo de decirle Dios. I need you tonight, God. Te necesito esta noche. I can't leave. No me puedo ir. If you I receive, God. Que yo reciba, Señor. Everything that you have for me, God. Todo lo que tienes para mí. Lord, help us tonight. Ayúdame esta noche. Hallelujah. Your victory. Tu victoria. Is here tonight. Está aquí esta noche. Recibe. Recíbela. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. It's here tonight. Está aquí esta noche. It was here before you got here. Estaba aquí antes de que usted llegara. Este God is ready. Él está listo. Dios está listo. But God is asking. Pero Dios está pidiendo. Do we want his victory? Queremos su victoria. That victory, esa victoria, has already been paid. Ya fue pagada. When that blood was shed, cuando esa sangre fue derramada, on Calvary, en el Calvario, just one drop of blood, solo una gota de sangre. When that blood was shed, cuando esa sangre fue derramada, when Jesus, cuando Jesús, when he said, y él dijo, it is. It's finished. Consumado es. When the word was spoken. Y dejó de ahí esa, habló esas palabras. Our victory was won. Nuestra victoria fue ganada. And as the Spirit of God is moving, y como el Espíritu de Dios se mueve, I want to give a healing line. Yo quiero pedir esta noche. If it's all right, si me permiten, I'm going to ask for no music. Yo no voy a pedir música esta noche. Because I want each one, porque yo quiero que cada uno de nosotros, that needs a healing, que necesita sanidad, that will receive it tonight, la pueda recibir esta noche. And I'm going to ask, lo que yo voy a pedir, is there anyone, si hay alguien aquí, that needs victory, que necesita la victoria, that needs healing, que necesita la sanidad, maybe a physical healing, tal vez sanidad física, maybe a spiritual healing, sanidad espiritual, or maybe a mentally, o sanidad mental. But if there's anyone that needs a healing, pero si hay uno aquí que necesita esa sanidad, I'm gonna ask you to come. Ponte de pie en este momento. We want to pray. Queremos orar. Is there anyone? Hay alguien aquí. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Is there anyone? Hay alguien aquí. That needs something from the Lord. Que necesita algo del Señor esta noche. Oh, sí, Señor. Los corazones, Padre. Voy a pedir que hagas una línea en este momento que necesita esa victoria del Señor en esta noche. Liberte, Padre, liberte, liberte, Señor. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, muévase, muévase, toque, Padre. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria sea el Señor. Y vamos a orar en este momento. Let's not leave. Glorifíquese. Alabaca Santa. No nos podemos ir. Let's step in. Entremos. Thank God. Digámosle Dios. I'm going to receive it. Quiero recibirlo. I won't leave. No me quiero ir. Until I receive it. Hasta que lo reciba. Be determined. Determina tú. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Aleluya.